Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. White. You say bar. I say bite. You say shark. I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose. I say Royce. You say God. Give me a choice. You say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is Bienvenidos a Orejas al Universo. Tal vez no sea necesario decir de qué trata el programa, pero lo vamos a decir. La bicicleta. Con la bicicleta te ahorras el combustible que te haría gastar un auto. Con la bicicleta estás colaborando con el medio ambiente. Aparte, es muy económica. Y como si fuera poco, es un deporte, te hace bien. Entonces hoy vamos a escuchar música para la bicicleta. No te recomendamos escucharlo con auriculares mientras pedaleás, pero sí en tu casa o caminando, en el subte, en el bondi, pero vaya paradoja, no en tu bici. Y comenzamos nuestro paseo musical con Queen, en el tema más famoso referido a la bicicleta, llamado Bicycle Race, carrera de bicicletas. El tema fue compuesto por Freddie Mercury y se editó en el álbum Jazz de 1978. Para el video, Queen realizó una carrera con 65 mujeres desnudas, de las cuales, obviamente, se censuraron algunas escenas, porque mostraba contenido ofensivo y obsceno. La canción está inspirada en el Tour de Francia, ya que mientras que la banda se encontraba en carreteras de ese galo país, el pelotón ciclista pasó por sorpresa en el carril contrario al que iba la camioneta de los integrantes. Y hablando de Tour de France, la competencia más importante de bicicletas, Tour de France es el décimo álbum de la banda alemana Kraftwerk, que se editó en el año 2003. Kraftwerk es una banda alemana de música electrónica que se formó en 1970 en Düsseldorf. Escuchemos entonces esta agitada respiración al pedalear con toda la fuerza en el Tour de France. We'll be right back. Decía Salvador Dalí sobre el Tour de Francia: cuando pinto, babeo de satisfacción y espero el gran momento de que llegue la mosca, se pose y luego se introduzca en mi boca. Y cuando ya está muy adentro, cierro la boca y la mosca hace brrr, y es algo verdaderamente sibarítico de la pintura. Y al rato, otra mosca, y lo mismo. Y todo esto mientras toda Francia va en bicicleta, el Tour de Francia en la televisión con todos los ciclistas subiendo una cuesta y sudando, la radio hablando de los héroes del Tour y yo con mi mosca. Yo querría que toda Francia fuera en bicicleta, que todo el mundo pedalease chorreando sudor, enfilándose como locos por subidas inaccesibles, mientras que el divino Dalí pinta. Sí, el Tour de Francia me produce una satisfacción tan persistente que la saliva me fluye a raudales imperceptibles pero constantes. Cuando las bicicletas llegan a París, se termina el verano. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it. A sticky finger and a wicked taste, got a lot of nerve and a lyrical case. Be sure to write it in your book, I promise not to look. I wanna smell your sunny face, a funny place but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends, I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. Red Hot Chili Peppers en Bicycle Song, canción de la bicicleta, una pista extra del álbum By the Way del año 2002. Una canción de amor donde dice: ¿cómo me pude olvidar de mencionar que la bicicleta es un buen invento? ¿Cómo podría olvidar mencionar la bicicleta, que forma parte esencial de esta canción? Y ahora invitamos a nuestra amiga Marilina Monroy a que nos cuente la historia de la bicicleta. La bicicleta sabe con exactitud quién fue el inventor de las bicicletas, pero hay varias teorías. La primera es que fue Gian Giacomo Caprotti, alumno de Leonardo da Vinci, quien creó el primer diseño de estas máquinas en 1493. También hay quienes dicen que fue Comte Mede de Sivrac el que en 1791 inventó el celerífero, una versión muy primitiva de los vehículos de dos ruedas que hoy conocemos. Lo que sí está comprobado es que el más antiguo registro de una bicicleta pertenece al diseño de 1817 del barón Carl von Dreis, quien buscó alternativas mecánicas para los caballos, pues estos eran inconvenientes porque necesitaban agua y comida. Von Dreis llamó a su invento máquina de correr, pero los demás la conocieron como velocípedo o draisiana. El mecanismo era muy similar al de una bicicleta moderna, excepto porque no tenía pedales. La draisiana avanzaba gracias a la tracción de los pies con el suelo. El diseño comenzó a comercializarse en todo el mundo. Lamentablemente provocó muchos accidentes y algunos gobiernos prohibieron su uso. Fue así que muchos inventores buscaron encontrar alternativas más seguras al diseño de Von Dreis. No fue sino hasta 1863 que un hombre de Francia de nombre desconocido añadió pedales a la máquina, creando así la primera bicicleta moderna. En la década de 1870 se inventaron bicicletas con grandes llantas que permitían elevar la velocidad de sus conductores. La altura de las llantas provocó muchos accidentes y esta innovación quedó en el olvido. En 1878, Albert Pope instituyó la producción en masa para la creación de bicicletas, lo que redujo sus costos. Fue casi una década después que se creó una bicicleta más segura. Se quitaron los engranes de la llanta delantera y se pasaron a la trasera, evitando así miles de accidentes. En esta época se inventó la llanta neumática para bicicletas que permitía un mejor manejo sobre pavimento. A principios del siglo XX, con la popularización del automóvil, las bicicletas perdieron usuarios alrededor del mundo. Para la década de 1940 ya eran consideradas un simple juguete para niños. Aún así, continuaron evolucionando gracias a la inclusión de velocidades concentradas en los engranajes de las máquinas. Aunque al principio la velocidad solo podía ser modificada si se cambiaba la llanta trasera, muy pronto esto se arregló y se pudo cambiar de velocidad desde el volante. Los increíbles avances de esta época incluyeron reflectores, luces, frenos al alcance de la mano y la capacidad de rodar sin pedalear. Aunque algunas partes del mundo adoptaron las bicicletas como medio de transporte, la mayoría de las personas eligieron los automóviles y otros vehículos de combustible. Fue así que la bicicleta fue considerada por la mayoría de la gente un aparato para esparcimiento y deporte. En años recientes, el ciclismo se ha popularizado al ser considerado una alternativa ecológica y saludable para resolver los problemas ambientales y de tránsito. Actualmente hay varios tipos de bicicletas. Las más populares son las BMX, las de ruta, las de montaña, las híbridas y las fixed gear. Cambiamos ojos por cielo. Palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. las armas. Y aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Era del año 2009, León Gieco con Demente, en El Ángel de la Bicicleta. Una canción que compuso Luis Gurevich, que es un homenaje a Claudio Pochole Prati, un militante social en la ciudad de Rosario, asesinado por miembros de la policía en medio de las protestas ocurridas en el año 2001. Y ahora vamos a uno de los temas más conocidos y asociados con la bicicleta, de uno de los conjuntos más grandes de la historia, y es Pink Floyd, de su álbum de 1967, The Piper at the Gates of Dawn, Bike. A house, I don't know why I call him Gerald. He's getting rather old. fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want a thing. I am a room of music and tunes. Some noise, some tune must have ever done work. Let's go to the other room and make the work. Ha ha ha ha! Cada 19 de abril se festeja el Día de la Bicicleta. Y en este caso era el Indio Solari en El Tío Alberto en el Día de la Bicicleta, donde en realidad El Tío Alberto es una referencia a Albert Hofmann, el tipo que descubrió accidentalmente el LSD. Es por ello que cambió la luz y él pedaleó. Las callecitas de Basilea seguían igual. Mundo exterior y mundo interior fueron lo mismo por el sendero que recorrió. Este tema corresponde al disco El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, editado en este año 2018. Y hablando de LSD y bicicletas, Jefferson Airplane era una banda de San Francisco, California, pionera del movimiento psicodélico. Influenciada, muy famosa en su época, grabó en el año 1968 en el Fillmore West de San Francisco, California, el tema Fat Angel, Ángel Gordo, de Donovan, en su álbum Bless Its Pointed Little Head, cuya letra decía: él traerá felicidad en una pipa. Él cabalgará lejos en su bicicleta plateada. Y aparte de eso, él será tan amable de dar su consentimiento para volar tu mente. Vuela Translove Airways, que te dejará allí a tiempo. Vuela Jefferson Airplane, también llegarás a tiempo. Él traerá orquídeas para mi dama. El perfume será de una calidad excelente. Y aparte, él va a ser tan amable de dar su consentimiento para volar tu mente. He will bring her business in the pipe. He'll ride away on his silver bike. And apart from that, he'll be so kind in consenting to blow your mind. Fly Translove Airways, get you there on time. Fly Translove Airways, get you there on time. He will bring all kids for my lady. The perfume will be of an excellent style. Kind in consenting to blow your mind. Fly Translove Airways, get you there on time. Fly Translove Airways, get you there on time. Jefferson Airplane, get you there on time. from that. You'll be so kind in consenting to blow your mind. Fly Translove Airways gets you there on time. Fly Translove Airways gets you there on time. Claro, no se te ocurra ir mambeado por las bicisendas de Buenos Aires, que comenzaron a construirse en julio del 2009 y que, según la municipalidad, hoy alcanza los 195 kilómetros. Al principio parecía que iba todo bien, pero poco a poco aparecieron tachos de basura, autos estacionados, pozos, alcantarillas, en fin, nada recomendable como para ir con la pipa de la felicidad. Las manos de Filippi en Mountain Bike. Suben a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Quizás busques otra cosa más grosa. Yo te garantizo onda de onda. Quizás busques una onda 1100. Yo te garantizo onda. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar. Con tantos taxis que no paran de girar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sin motor no hay otra igual tan generosa. Solo atando un animal a una carroza. Patineta, roller, monopatín. No le llegan algo mío. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar. Con tantos taxis que no paran de girar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear. Mantener el equilibrio y disfrutar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear. Mantener el equilibrio y disfrutar. Sube a mi mountain bike. Sube Descubrí la teoría de la relatividad mientras iba en bicicleta, decía Albert Einstein, que también dijo, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir pedaleando. When I was your age, amusement we made for ourselves. Permission to breathe. Don't talk like that, I'm your old man. They'll soon be the mob, son. So join up as soon as you can. You can't borrow that, 'cause that's for the races and doesn't grow on trees. I only feel what touches me. States to be in. Who has the right to question what I might do in feeling I should touch the real and only things I decía Jethro Tull en su disco Benefit de 1970 en la canción Son, hijo. Y cuando crezcas, si eres bueno, te compraremos una bicicleta, lo cual me trae recuerdos de mi primera bicicleta. No me acuerdo cuándo, pero sí que tenía cuatro ruedas y así fui tratando de encontrar el equilibrio. Y cuando me sacaron las rueditas, ¡uy, cuántos porrazos! Pero poco a poco me fui nivelando y sentirme libre como el viento. ¿Cómo se siente el conjunto de ska Madness? Donde podemos escuchar clics, crujidos, chirridos, traqueteos y otros ruidos de la bicicleta en Riding on My Bike. Dice la página Desde Gijón y en Bicicleta, un blog de bici, ciclismo y poco más. El temita se las trae porque le da todos los beneficios de la bicicleta en detrimento del coche. I went riding on my bike. He went riding on his bike. With spanner, come back and front light. With spanner, come back and front light. That's all I need to ride in. That's all he needs to ride in. A marathon I'm entering. A marathon. I'm raising for a charity. Sponsors come running to me. I've learned to cut that yellow line and park my bike there any time. No minute, money for the meter men. The road tax up to pay today. The petrol pump's been blown sky high. My MOT's now out for cry. Ooh. sure not silly, believe in me. We sold our country, skipped the fights, and found I found I couldn't find. Oh no, you don't fool Morrissey. I found my fill of petrol fumes, attach myself to big balloons and pump them full of precious air. The traffic jammed with despair. Consejo: tener cuidado con los autos y tener cuidado con sus conductores. Canta Lisa Germano. En Riding My Bike, estaba yendo en mi bicicleta por la calle, solamente yendo en mi bicicleta. Entonces este hombre se acercó a mí, estaba manejando el auto, y yo en mi bicicleta. Algo estaba mal, esto no me gustaba. Mi corazón latía rápido. Él dijo: ¿cómo puedo llegar a Adam Street? Mi corazón latía rápido. ¡Ey, pequeña niña! Sin duda estás bonita yendo en tu bicicleta. ¡Ey, pequeña niña! ¿Quieres un poco de esto? La verdad que estás muy buena. Me siguió hasta mi casa. Él sabe dónde yo vivo. Él sabe mi nombre. Me siguió a casa. Sabe mi nombre. Just ride my bike across the street. Just ride my bike. Just ride my bike across the street. Just ride my bike. Then this man came up to me. He was driving his car. ride my bike across the street. Just ride my bike. Something was wrong, this didn't feel right. My heartbeat fell. Ataque 77 en Hey Hey, y seguimos pedaleando. Sí, gracias, sé que estas frases son muy ingeniosas. Bueno, decía, seguimos pedaleando. Estamos en dos ruedas, baby. Estamos en dos ruedas, baby. Iremos a tu pueblo, quema la casa, pon el cielo marrón, todo porque, estamos en dos ruedas, baby, estamos en dos ruedas, baby. Son Be Your Own Pet, una banda de punk garage de Nashville, Tennessee, en Bicycle, Bicycle, You're My Bicycle. Bicicleta, bicicleta, tú eres mi bicicleta. We will come to your town, burn your house H.G. Wells decía: cuando veo a un hombre en bicicleta, no pierdo la esperanza en el futuro de la raza humana. John Howard decía: la bicicleta es un vehículo curioso. El pasajero es su motor. Richard Ballantyne decía: al igual que el ideal de la cultura griega clásica era la armonía perfecta de cuerpo y mente, un humano y una bicicleta constituyen la síntesis perfecta de cuerpo y máquina. Helen Keller decía: la tolerancia requiere el mismo esfuerzo del cerebro que mantener el equilibrio sobre una bicicleta. Bill Nye, un científico y productor de programas televisivos sobre ciencia, decía: el ciclismo es un importante elemento del futuro. Algo no marcha bien en una sociedad que va en coche al gimnasio. Riding along on a pushback, honey, when I noticed you. Riding downtown in a hurry, honey, down South Avenue. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. I pulled in the speed and I tried catching up, but you were pedaling harder too. Riding along like a hurricane, honey, spinning out of you. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. I sing the song. Around, round, wheels going round, round, round. Down up pedals, up, down, but I gotta get across to the other side of town before the sun goes down. Hey, now we're riding along on a bicycle, honey, that's a bicycle built for two. I'm looking at my honey in the rearview mirror, and now I got a better view. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. I sing the song around, round, going round, round, round. Down up, pedals, down, up, down. But I gotta get across to the other side of town before the sun. Divertidísima canción del grupo australiano The Mixtures en el año 1970. Bizarra y súper popular en Australia y Nueva Zelanda, ocupó los primeros puestos en los charts y también fue interpretada por Mungo Jerry. Bicicletas por todos lados en el video que podés ver en orejasaluniverso.com, en la página de este programa, Bicicletas. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please no. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. I had to eat my dinner there. Mashed potatoes and stuff. Take. Muchas canciones nombran a la bicicleta, como esta de Nirvana, Silver. Mamá y papá fueron a un espectáculo, dejándome con el abuelo Joe. Pataleo y grito, digo, por favor, oh no. Abuela, llévame a casa, abuela, llévame a casa. Tenía que comer mi cena ahí, puré de papas y cosas por el estilo. No pude masticar mi carne muy bien. Abuela, llévame a casa, abuela, llévame a casa. Dijo, ¿por qué no paras de llorar? Ve afuera y monta tu bicicleta. Eso fue lo que hice, y me golpeé el dedo. Abuela, llévame a casa. Después de la cena tuve helado. Me quedé dormido y vi televisión. Me desperté en los brazos de mi madre. Abuela, llévame a casa. Quiero estar solo. Así son las cosas en la pista de la vida. Unas veces vas abajo y otras vas arriba. Una vuelta hacia la izquierda y otra a la derecha. Pocas veces tus palabras, siempre frases hechas. Hoy sin una dirección, mañana nadie sabe. Sin responsabilidad, sin sentirte culpable. Hoy no existe ni el hogar, trabajo ni pareja. Sufre más el que se queda o aquel que se aleja. Por favor, no dejes que me detenga, tampoco me dejes caer. Desde México, estamos escuchando a Café Tacuba en bicicleta. Otro día, otra mañana y otro tu camino. Y que el viento en tu cara marque tu destino. Una vez que lo aprendiste, nunca se te olvidó. Muchas películas tratan sobre la bicicleta. Este, cuya banda de sonido estamos escuchando de fondo, El extraterrestre de 1982. ¿Quién puede olvidar esa bicicleta volando con la luna de fondo? Los bicivoladores de 1983 con Nicole Kidman. Cinema Paradiso, una mítica imagen de cine de bicicletas de Giuseppe Tornatore, el proyeccionista que encarnaba a Philippe Noiret paseando en el manillar al pequeño Totó. El cartero y Pablo Neruda, un humilde empleado de correos que absorbía el talento del genial poeta, se trasladaba de un lugar a otro en bicicleta. La bicicleta del 2006, una curiosa película de Siegfried Monleón, en la que a través de una bicicleta que va cambiando de dueños, disfrutamos de tres historias de tres protagonistas de edades distintas. La bicicleta verde, el primer largometraje filmado íntegramente en Arabia Saudita y encima por una directora, Haifa Al-Mansur. Una niña decide competir en un concurso de recitado del Corán para conseguir el suficiente dinero para comprar su ansiada bicicleta verde. Ladrón de bicicletas, imposible no emocionarse con este clásico de Vittorio De Sica de 1948. Un padre y un hijo tratan de arreglársela en la cruda posguerra de Roma. Si alguna vez te robaron una bicicleta, tendrás una idea muy aproximada de lo que siente Antonio cuando le sustraen la que se ha convertido en su forma de vida. Y hay más, el niño de la bicicleta, sin frenos. Las bicicletas son para el verano. American Flyers, la carrera de la vida. La bicicleta no podía faltar en el cine. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur. C'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. No acostumbramos en Orejas al Universo en pasar temas como este que escuchamos de Yves Montand, La Bicicleta, interpretado en 1968. Y es que, ¿no sienten que canta como andando en una bicicleta? La letra dice: cuando partimos por la mañana, cuando partimos por los caminos en bicicleta, éramos algunos buenos amigos. Estaba Fernando y estaba Fermín y estaba Francisco y Sebastián. Y Paulette. Estábamos todos enamorados de ella. Nos crecían alas, la bicicleta. Por los caminos de tierra teníamos mucho cuidado de no poner los pies sobre la tierra, delante de Paulette. Había que ver cómo ponía su esfuerzo. Era la hija de un constructor en bicicleta. Y desde que tenía 8 años, había hecho todos los caminos que la rodeaban, en bicicleta. Cuando paseábamos por la ribera, poníamos en los helechos nuestras bicicletas. Luego paseábamos por el campo, haciendo nacer un ramo cambiante de saltamontes, mariposas y ranitas, cuando el sol por el horizonte perfilaba sobre los arbustos nuestras siluetas. Venimos rendidos pero contentos, el corazón un poco triste de no haber pasado ni un instante a solas con Paulette. Tomar furtivamente su mano, olvidar momentáneamente a los amigos, la bicicleta. Y yo me decía, lo dejo para mañana, lo intentaré, lo haré mañana, cuando vayamos por los caminos en bicicleta. Yeah. even read you, but I really, really like you. I'd like to buy a little bike now and drive over and see you. And ooh, in the morning, yeah. Ooh, wee, ooh, wee, ooh. Ooh, without warning, yeah. Ooh, wee, ooh, wee, ooh. Y ese Sumo, o sea Luca Prodan, en No duermas más. Sabes que realmente te amo, sabes que realmente te necesito, pero estoy tan encerrado ahora, no puedo ni alimentarte, no puedo siquiera entenderte, pero realmente me gustas mucho. Me gustaría comprar una pequeña bicicleta y manejarla para verte. Tal vez haya quien se queje, pero era imposible no poner este tema de Carlos Vives y Shakira, La Bicicleta. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente. Despelucado en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea mi pique, tú le muestras. medias frescas que va a repartir en su bici. Va a informarnos con la palabra escrita. Extra, extra, entera será todo. Extra, que llueva o truene, él cumple con su deber, informándonos del diario acontecer del mundo a través de la palabra escrita. Uno los recuerda en las películas, yendo en la bicicleta y embocando el diario justo en la puerta. Escena clásica que revive el Tri, el grupo mexicano en El Boceador. Cuando el señor Orejas llegó a Ámsterdam en 1982, se sorprendió al ver una ciudad en bicicleta. Era el medio de transporte y es más natural de los habitantes. Una ciudad hermosa de 750.000 habitantes donde el 75% tiene una bicicleta y el 55% la utiliza diariamente como medio de transporte. El 90% de la ciudad tiene bicisendas y no hay nada más lindo que recorrer esa ciudad llena de canales en bici. Gonna take my bike out, gonna take my bike, gonna ride it slowly, gonna ride just how I like. Gonna take my bike out, gonna take my bike, gonna ride it slowly, gonna ride just how I like. Gonna take my bike out, gonna take my bike, gonna ride up on the mountain, let me lie. Gonna take my bike out, gonna take on the floor, gonna ride it slowly, gonna ride just how I like. Make me wonder when take my bike, be coming back here. Gonna take me anymore. Gonna ride it slowly. Gonna ride just I don't care. Gonna take what my you did. Out. Gonna take but my I can ride. Tell gonna ride it's hanging slowly. Over you. Just how I like the effects my of sun and sand. Y estamos escuchando a Trey Anastasio del grupo Fish en Let Me Lie, donde escuchamos como letanía: llevaré mi bicicleta afuera, tomaré mi bicicleta, la montaré despacio, justo como yo quiero. Gonna take my bike out, gonna take let my bike, gonna ride it slowly, gonna ride just let down me lie. Gonna use my brakes when I go let downhill, gonna climb back on when I take let a spin, gonna peel my shirt off, gonna feel let it burn, gonna keep my eyes closed, gonna miss let my turn. Take my bike out, gonna take my bike, gonna ride it slowly, gonna ride just how I like, gonna use my brakes when I go downhill, gonna climb back on when I take a spin, gonna take my bike out, gonna take my bike, gonna ride it slowly, gonna ride just how I like. Gonna peel my shirt off, gonna feel it burn, gonna keep my eyes closed, gonna miss my turn. Gonna take my bike out, gonna take my bike, gonna ride it slowly, gonna ride just how I like. En el mundo hay más de 1.000 millones de bicicletas y la mitad de todas ellas están en China. Cada segundo se fabrican 5 bicicletas. Si tomamos como referencia la producción anual de coches, supone casi el triple. Sí, por cada coche que sale al mercado hay 3 nuevas bicicletas. En los últimos 50 años, la industria de la bicicleta ha experimentado un crecimiento como ningún otro medio de transporte. En 1965, la producción de automóviles y de bicicletas era prácticamente la misma, alrededor de 20 millones de unidades por cada uno. En el año 2003, la fabricación de bicicletas se había multiplicado por 5, hasta superar los 100 millones de unidades producidas, mientras la de coches se situaba en 42 millones, y en los últimos 15 años, este desequilibrio se ha ido acentuando. Anualmente en el mundo se venden más de 130 millones de bicicletas. El caso de China es particular respecto al resto del mundo. Por un lado, es el mayor fabricante de bicicletas del planeta. Más del 60% de las bicicletas que se producen en el mundo salen de las fábricas chinas. La explicación es sencilla. Muchas de las grandes marcas de ciclismo fabrican sus cuadros y componentes en China. Tal es así que el 86% de las bicis vendidas en Estados Unidos proceden del gigante asiático. Por otro lado, China es también uno de los países donde más se ha reducido el uso de la bicicleta. Mientras en 1995 el 33% de los desplazamientos urbanos se realizaban en bici, ahora esta cifra ha caído hasta el 20%. Sin duda, el crecimiento de la economía china ha provocado esto, pero no dudamos que en algún momento los números se inviertan. Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July.

fue la primera en llegar a la meta con una goma pintada y la otra medio mareada. Llegó el manubrio con la lengua afuera y en el camino casi se queda porque chocó con un árbol, con dos vacas y una avioneta. Denle un poco de aire, un poco de agua y un pan con manteca. Y no podía faltar en nuestro programa la bicicleta Anacleta, en su primera versión cantada por la seño Ceci Jaime, y en la segunda versión desde Cuba, Manuel Cortés. Ayer domingo fui a visitar a tía Anacleta, la que vive junto al mar. Decidí coger el prado para tomarme un helado y así llegar descansado. Así me monté en la primera guagua que pasó. Desgraciadamente no iba a mi destinación. Después del día entero de vago de un aguacero, por la noche la puerta me abrió. Anacleta, ayúdame, estoy cansado. Mira cómo el viaje me ha estropeado. Yo te quiero mucho, pero la próxima vez veremos. Yeah. Y acá estamos con mi amigo Ismael Solano. Ismael vive para la bicicleta. En su cuarto puedo ver los cuadros de la bici colgando. Tiene dos bicicletas. Y quería que él diga unas palabras sobre la bicicleta. Sobre la bicicleta, teniendo en cuenta la antigüedad de su uso, se podría decir que es uno de los mejores inventos que hay desde hace mucho tiempo. Se usa como deporte, como medio de transporte, como medio de recreación, como aficionados. Bueno, y aparte, la bicicleta nos puede salvar de muchas cosas. La bicicleta es salud y también la bicicleta puede ser peligroso, sobre todo para la gente que anda en las rutas con ella. Se ha visto muchos casos de accidentes que se pudo haber evitado. Y esa sería la parte dramática del uso de la bici, los accidentes. La falta de control, leyes a favor del ciclista, porque en la mayoría de las rutas se ve un anuncio donde se prohíbe el uso de la bici, pasos de bajo nivel donde te prohíben pasar con la bici. O sea, al usarse la bici hay que tener mucho cuidado, estar muy atento a todo lo que nos rodea. ¿Qué es lo que vos hacés con la bicicleta? Sí, bueno, la bicicleta para mí es ir y volver a todos lados. Cuando hay tiempo, salir a entrenar, porque soy aficionado a este deporte. Esa es la bici para mí. ¿Con qué tema nos despedimos entonces? La cumbia de la bicicleta está muy, muy buena. Es la que te representa de alguna manera. Claro, porque se habla de todo ahí, de todo tipo de bici, todo tipo de usuario. Vamos entonces a despedirnos con la cumbia de la bicicleta por David Aguilar. Hasta la semana que viene. Giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. We'll be right back. agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: El Sótano Rock de Córdoba, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, FM Sincronizate de General Roca, Radio Limay de Neuquén, Frecuencia Cero de Buenos Aires. También podés escuchar o bajar los más de 100 programas de Orejas al Universo en www.orejasaluniverso.com o en la aplicación de Google Play. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.